dejaré, ay, de amarte. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Ay, sin esta raña nació un pueblo, quizá lo estío tú ves. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Oye, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó.